traigo. Iniciando nueva hora en Mañanas X. Sí, hemos estado hablando de terror también porque ha salido la más reciente película del Conjuro que tuviste. Ay, está buena. ¿Qué te gustó? Tengo que decirlo que sí. Pues las fanáticas del Conjuro esperan esto. Uh-huh. Yo tengo que ser muy honesta, brutalmente honesta. Y hay películas de la franquicia que verdaderamente no me gustaron, como La Monja, que luego se vuelve una monja guerrillera y eso, con armas y es no. Dime, yo no la vi porque no, algo en mi corazón decía no la veas, pero por maluca. Pudo haber sido una gran película si lo hubiéramos llevado completamente a lo paranormal y no le diéramos armas a los fantasmas y esa es velocidad como, de sí. Esa mujer, o sea, porque esa monja era terrorífica, pero sí, luego sí, sales con una ametralladora, no. Sí, no, es como los zombies igual. No me acuerdo quién fue, seguro nuestros oyentes, creo que fue Zack Snyder, no me acuerdo, ustedes me refrescarán la memoria, y era zombies con armas. No, porque es que de ahí uno ya... Infectos con armas. Uno ya como que ya no le cree, pero tengo que decir que la primera del Conjuro, Annabelle y Annabelle 2 y esta... Sí está muy pegado a lo paranormal. Bien. No hay esas monstruos que uno dice, ah, ¿para qué me lo mostraron? Ya dañaron ¿no? todo. No, está muy bien creada para el suspenso, para ese gritico de, ¡ay! Como que no. Que lo brinca uno. Exacto. Ay, tan bueno que es eso. Muy ese bien es hecha, las actuaciones están bien. Sí. El color oscuro, esos momentos donde... Hay apariciones y todo llevado a lo paranormal. Está y el bien final, okay. Cierra, que no tú me voy a decir. Que cierra. Claro, pero no voy a decir cómo es el final, pero nope. Sí tiene un acompañamiento de imágenes reales, de notas de, pues no notas de voz, pero sí los cassettes y las grabaciones con la voz real de los Warren y todo esto. Bueno, muy bien. ¿Qué tengo que decir algo, Diana? Aparentemente, lo que he leído es que había una escena postcréditos. Y yo no la vi. Ay, ¿te fuiste antes? Sí, porque prendieron las luces y la gente se paró y yo dije, bueno, ya. Pero hay una escena postcréditos. Búscala, seguro ya está. Sí. Debe estar por ahí. Que igual eso abre la puerta a una segunda. Y lo que dice la gente es que después del éxito de este final de El Conjuro, llegaría una precuela de... la historia de ellos, de okay. Ed Warren y Lorraine Warren. Mientras se confirma esa precuela, tengo buenas noticias porque lo que sí se informó es que va a ser una serie de televisión. ¡Ay, no! La van amo. A convertir en una serie. ¡Oh! Esto va a ser con HBO Max. Confirmaron el proyecto, van a seguir adelante. La encargada de liderar el desarrollo será Nancy Wong, que fue la misma responsable de Jessica Jones. Uh-huh. Ella va a asumir como showrunner y también como productora ejecutiva el dinero. Y pues... vendría ya a ser un poco más extenso todas las historias. Hay que recordar, como tú lo decías, El Conjuro comenzó en 2013 con la primera película de James Wan. Uh-huh. O sea, todo va muy bien. Y ya se empezaron a sacar todas estas franquicias, Annabelle, La Monja, Últimos Ritos. Ahora esta serie va a ser producida por New Line Cinema, también por Warner. Muy bien. Con Peter Safran como productor ejecutivo y la compañía Atomic Monster The One. Ahora parte de la productora también Blumhouse como respaldo creativo. No hay más detalles. ¿Será que van a mantener reserva a los actores originales? Es que ellos han hecho, ellos son todo, es que es ellos necesario. Son los Warren, o sea, no pueden hacer otro papel, ni nadie puede hacer otro papel, ellos son los Warren. Tiene que ser, la idea es expandir el universo, porque pues han tenido muy buenos números en taquilla, así que, ¿por qué no? ¿Y sí? Me gusta, la verdad sí, es que ha sido, la verdad, una gran fórmula en cuanto al terror, ha funcionado desde su primera entrega. Muy buena. Y hoy por hoy sigue siendo una de las taquillas más elevadas, yo creo, sí, que para terror. Históricamente sí. En el mundo en cuanto a terror ha sí. sido súper exitosa. Entonces yo creo que está bien que no la matemos ya. Podemos seguir sacándole claro cosas, sí, me siempre gusta. Que siga así. Yo sí. la tengo pendiente. Pero por ya. favor, Diana, necesitamos hablar de eso. Pero entonces, por favor, necesito que hable. No, mira, acá al aire, comprométete. Diana. No, Camila, no más. La maldición de Hill House, ¿cuánto tiempo no lleva eso? Es, no la desde el 2018. Y a ti te gusta el terror. Sí. Ahí te dejo. No la voy a ver Conjuro hasta que tú no veas. Con eso no podemos hablar de nada. Ay, no. Nos vamos hasta el 2006, porque un día como hoy llegó al número en el Reino Unido esta canción de los Scissor Sisters. Sonora también de película Maniac. Si a usted le gustan los clásicos, ay, qué bueno, ¿no? Sí. Tan chévere. Oh. Yo intenté muchas veces hacer la coreografía de ella así como así. Saltando, nunca, qué cantidad de energía en no. ella. No, no, no, y no. Y toda súper increíble. Espectacular, ¿cierto? No, a mí me fascina esta canción. Estamos haciendo una limpia de almas, uh-huh. de conciencias, uh-huh. con nuestra pregunta del día, porque es momento de aceptar esas compras horribles que hemos hecho impulsivamente. Impulsivas. Que tal vez sí nos dejaron felices, pero que sabemos, y no les pagué mucho por eso, que pasa mucho. Pero es que es verdad, hay muchos lugares incluso que uno sabe que no debería entrar porque son compras innecesarias. Uh-huh. Uno dice, ¿para qué? ¿Yo acaso voy a hacer tortas? Y uno termina comprando 500 moldes, una batidora, y nunca va a ser una torta, pero uno las compra. Exactamente. Pues la gente ha hablado. Sí. Day, la loca de los perros, dice. Se llama así, no sí. es que le digamos así, no. ella se hace llamar así. Sí. Dice, un filtro de agua en 800 mil pesos. ¡Oh! Creo que sé cuáles son y lo he pensado sí. mucho antes de comprarlos. Yo los comprarlos. He visto. Ay, pero me parecen porque es muy caro. Primero caros y además como que es mucho estorbo. Yo, son como grandes y pesados. Sí, creo que sabemos. Sí, son 800 mil pesos. Y uno además lo dice, no, es por la salud. Y luego sigue tomando de la canilla. Agua, canilla. Además que he leído el paso a paso para qué. Y de verdad dura un tiempito para que empiece a salir el agua como tiene que ser. Entonces, uh-huh. como ese tiempo. No, y uno mira paciencia. Como los. Exacto, y como uno mira los repuestos que toca cambiarlos, que son carísimos. No. Como, ay, entiendo, sí. Muy bien. Jimmy dice, compré una chaqueta que se suponía era única. Valió mucho, dice. Y luego de un par de meses estaba en descuento al 50%. Ahí, Jimmy. Yo estaba en ese lugar. A mí, y yo estaba en ese lugar con 30 minutos de diferencia. De local a local. Así que yo digo, ay, mira, hay promoción del 25%, voy a comprar. Termino de hacer la compra, ¿neja? A la media hora vuelvo y abro y dicen, ahora 30% sí. de descuento. Ay, te entiendo, sí. aunque al principio no era innecesaria porque era única y uno se va. Bueno, hay sí. que quedar con eso en la mente. Sí, es cierto, también es cierto. Sí, por acá dice Kazupi. Kazupi dice un Rolex. ¡Oh! Ay, pero hola, ¿qué hay? Pues véndalo y compre, asegure su pensión. Y compra una casa. Un carro. Ahora, ¿quién se lo compra? Ay, pero mira, oye, ¿será que nos está haciendo fieros más bien? ¿Quién sabe? Pero uno tener un Rolex, verdaderamente esos objetos que son tan costosos se pueden vender al mismo precio, no, incluso sí, hasta sacarle sí? más claro. Pero ¿quién lo compra? No, hay gente que... Sí, bueno, claro. Está bien, perfecto. No sé si fue innecesario. De pronto, si uno lo paga a cuotas, sí es innecesario. Tres veces su precio. Bueno, ahí está. Bueno, para que sigan ustedes también opinando. Por ahora nos vamos con él, con Shawn Mendes. When You're Gone. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. Know what we're supposed to do. Mac Miller, $5 Pony Rides. Mira, hace rato no salía esta canción. Ay, sí, como suena de bien. Sí, ¿te acuerdas que había gente que no podía más con ella? Ay, no suena así, mira cómo suena de rico. Sí, exacto. Nosotros con Cami y con el equipo del programa, siempre muy juiciosas desde el día anterior, pues vamos sacando nuestros temas y vamos organizando el guión para que sepan cómo pasa la magia. Exacto. Y entre las noticias y las cosas que pasaron, ayer fue noticia Hilary Duff. Exacto. Y yo dije, ah, bueno, lo voy a poner. Tres doritos después, cuando le mando mis noticias a Cami, no, ni alcancé a mandarlo. Cuando ella me está diciendo, mira, no te permito. No, no, Diana. Que hables no. De Hilary Duff. No, no, por favor. Y ella desde su generosidad dijo, bueno, quédatela. Quédatela, escuincle. Le puse, eres la indicada, porque sí, porque a mí me llegan a decir, por una casa, Diana, rápido, una canción de Hilary Duff. Ya perdí la casa. No puede ser. En cambio, mira, tú eras la indicada, eras Hilary para Duff. Dar esta noticia que supongo te tiene feliz. Claro, Hilary Duff, que para los millennials empezó como Hannah Montana, porque Hilary Duff empezó como Lizzie McGuire. Eso, Lizzie, sí. En Disney. Sí. Y eso llevó a muchas otras cosas y ella decidió después hacer su carrera musical y después actoral y todo. Y luego fue mamá. Ya. Así que esa noticia a los millennials como tal nos da mucha alegría, y es que Hilary Duff está de regreso y está dispuesta a retomar su carrera musical después de varios años, 10 años. Donde ella se había dedicado como en su faceta de actriz, productora, pero decidió sorprender a todos sus fanáticos, sí, y me incluyo, al anunciar a través de sus redes sociales que regresa a la música con un nuevo proyecto después de 10 años, después de su último álbum por allá en el 2015 que se llama Breathe In, Breathe Out. Pues ella decidió después hacer series de televisión como Younger, How I Met Your Father. Ella estuvo en... Ay, claro, sí. Que sí, ya recuerdo. Ella estuvo en varias de esas... Sí, señora. ...series ya. De comedia estadounidenses. Sí, y, bueno, ha decidido volver después de 10 años. Firmó un contrato con el sello discográfico Atlantic Records para lanzar un nuevo álbum que, obviamente, marcará su regreso a la música después de una década de ausencia. Ella puso varias fotos. La primera aparece ella sentada... toda sonriente, como sobre un sillón. La segunda está con el celular en sus manos, leyendo lo que parece ser una canción junto a unos audífonos. Y finalmente termina este carrusel con una imagen en un estudio de grabación. Ella también aparece en una foto donde está firmando algo, que evidentemente es el contrato con la disquera. Y ella escribe, como en su caption, y dice, nueva música o algo así. Y esto bastó para que las redes sociales enloquecieran y sus fanáticos enloquecieran por pues el regreso. Pues mírate. Ay, no, yo te estoy permito muy emocionada. Que tú digas nada de ella, solo yo puedo hacerlo. No, la amo ya, de verdad. Ella lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien cuando era adolescente con Lizzie McGuire, de luego nos dio películas que todavía se quedan en nuestro corazón milenario. Después hizo varios álbums, o sea, sacó música. Muy bien, Cami, no, te veo feliz. De verdad, este es un momento importante, Diana. Y bueno, y los millennials también, así que mira. 2003, Come Clean, Hilary Duff. ¡Sí! Let's go.